Medios. Marco Lara Clar. Medios, notas desde Zúrich, Marco Lara Clar. Escribo estas notas a bordo del tren que me lleva a Locarno a través de las montañas como parte de un grupo diverso en edades, culturas y procedencias. Convocados por la Universidad de Zúrich, nos concentraremos durante una semana en Monte Verità, sitio encantador del sur suizo, para participar en el simposio interdisciplinario Violencia Urbana, los jóvenes y la droga, América Latina y África. Martín Lienhardt, políglota con profundos conocimientos sobre cultura y política de los pueblos mayas, me invitó a dar la charla a los jóvenes en la edad mediática, del estigma a la criminalización como política de Estado en México. ¿Qué podemos transformar desde el periodismo? Gracias a él compartiré hallazgos del proyecto de Violencia y Medios del Instituto para el Seguridad y la Democracia, enriqueciéndolos también en el intercambio con una treintena de académicos africanos, europeos y latinoamericanos. El simposio comienza hoy, lunes, pero en las charlas de sobremesa ha habido debates espontáneos que anuncian su potencial. La noche del sábado reencontré a Enrique Flores, a quien entrevisté para El Financiero hace unos 20 años, cuando publicó el rescate documental de ciertos casos criminales de la colonia. En una mesa del Seuhaus Keller, emblemático restaurante contiguo a la zona financiera de esta vieja ciudad, sostuvimos una animada charla acerca del tratamiento noticioso de la violencia y el delito, la instrumentalización de la prensa global, la inocultable carga ficcional de la nota roja y su involuntario valor antropológico y el periodismo faccioso. Ya habrá momento de recoger aquí la parte de la riqueza previsible en este seminario, sobre todo en lo que toca al papel de los medios noticiosos en la criminalización de los jóvenes en América Latina y África, así como la normalización y legitimación de políticas públicas primordialmente punitivas hacia segmentos y comportamientos sociales. Pero antes de llegar a eso, un puñado de quienes participamos en el seminario de Monte Verità, nos internamos en las cautivantes y laberínticas calles de esta capital de la Suiza alemana, no más por ver qué. Entre la noche del sábado y el amanecer del domingo, dos de los sitios más fascinantes que logramos encontrar fueron el Cabaret Voltaire, donde se fundó el dadaísmo en 1916, y la casa en la que vivió asilado Lenin antes de su marcha a la Revolución Rusa en abril del año siguiente. Ambos lugares se hallan en la Spiegelgasse, apenas separados por algunas edificaciones y estrechamente vinculados por la historia. El Cabaret Voltaire era concurrido por Lenin, que asistió a la gestación y nacimiento dadaístas. Pero el mediodía dominical nos aguardaba una sorpresa. Navegábamos a través del río Limat cuando en las proximidades de un conglomerado comercial escuchamos un tumulto, la marcha del primero de mayo. Nos dirigimos al muelle, bajamos de la embarcación a toda prisa, dejándonos conducir por la corriente humana que fluía hacia el centro de la ciudad con sus pancartas, consignas y gritos reivindicativos, compitiendo con músicas en varios idiomas. Marchaban socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, globalifóbicos y ambientalistas, intercalados con montones de variantes como pacifistas, anarcopunks, neohippies, defensores de derechos de los animales, marxistas, leninistas y estalinistas, al mismo tiempo que inmigrantes de segunda o tercera generación reivindicando ya a los tigres tamiles de Sri Lanka, ya una república no islámica para Irán, ya las revoluciones Oriente Medio y el norte de África, ya al ejército zapatista de liberación nacional. Serpenteaba a través de la marcha un muchacho fornido disfrazado de gendarme con macana y máscara de cerdo, disparando agua con su pistola. Danzaban sobre las cabezas retratos del Che Guevara y mártires independentistas irlandeses. Por las calles paralelas, decenas de agentes antimotines vigilaban con la mayor discreción. Era una pequeña batalla multicultural en medio del orden y la opulencia suizos, y ciertamente un instante imperdible para uno que vive para perseguir historias. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios. Marco Lara Clar.